Vamos a darle ahora sí la bienvenida a Analía Cañete. Ella es técnico astrosinergista y terapeuta deportiva también. Norberto Cuchán, Guillermo Tenaglia, Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Analía? Hola, buen día, ¿cómo andas? Muy bien, buen día. Bueno, contanos, Analía, un poco cómo estás, cómo has comenzado sobre todo esta quinta, en esta quinta fase. ¿Recién has podido reactivar tu trabajo? Sí, hace un mes más o menos me reactivé. Ah, bastante. Bien, bueno, bien, contanos un poquitito primero qué es específicamente lo que haces, porque este técnico artrosinergista, ¿a qué se refiere específicamente en cuanto a los masajes? Técnico artrosinergista es... Ay, perdón, estoy media traba. Sí, tranquila, tranquila. Bueno, contanos un poco cuál es tu trabajo de todos los días, qué es lo que haces. Bueno, hago masajes relajantes, deportivos, reiki, un poquito de todo. Pero bueno, la técnica del artrosinergista viene a ser como para que se entienda un estilo así al asistente de kinesiología. Trabajamos más sobre la articulación. Bien, acá por ejemplo hay cuestiones puntuales como esto, codo de tenista, problemas específicos del cuerpo que vos ahí apuntás al foco del problema y es donde generás el trabajo específico. Sí, sí, siempre con derivación médica. Y ellos siempre nos derivan pacientes, ¿sí? Bien, bueno, o sea, cosas de mucha necesidad para todos aquellos que sufren los dolores y eso, que han tenido que aguantarse, supongo, estos meses de pandemia. ¿Cómo fue la vuelta? ¿Cuál es el protocolo que estás utilizando, Analía? El protocolo de las medidas que usamos siempre sería la misma. Viste que el masajista siempre tiene que estar lavándose las manos, usando alcohol en gel o alcohol común entre paciente y paciente. Siempre higienizando las toallas, sacando, cambiando, para que no utilice la misma. Lo único que utilizaríamos diferente sería el barbijo y, bueno, la distancia hasta que uno le hace masaje. Bien, y la gente tiene que estar protegida, bueno, aparte que supongo con el barbijo, la limpieza. Sí, usan el barbijo. Bien, sí. Bien, y vos trabajás en un gabinete, digamos, en un estudio tuyo. Sí, sí, tengo mi gabinete, yo también utilizo barbijo también. Bien, bien. Sobre todo, más que nada, cuando el paciente está boca arriba, el tema de uno, de la saliva, que no caiga arriba, ¿ves? Un tema que en alguna oportunidad que me ha tocado estar concurriendo al estudio de Analía, trabaja mucho en lo que es la contractura de lesiones deportivas. En aquellos jugadores de fútbol, rugby, tenis, etcétera, que tienen problemas en una lesión y con el masaje se puede recuperar parte de esa zona. Creo que es un poco así lo que alguna vez me habías explicado. Sí, masaje deportivo es más que nada lo que estoy haciendo siempre, que relajantes, que vienen generalmente a buscar ese masaje. Bien, y Analía, bueno, supongo que te estarás manejando con turnos, ¿no? Como siempre, pero más estricto ahora para que no puedan estar personas esperando, ni mucho menos. ¿Dónde pueden encontrarte? Si querés nombrarnos tus redes o tu dirección, tu teléfono. Yo estoy en Chile al 600-656 y no sé qué pasó en mi celular. Sí, por favor. 154-587841. Bien, así que por ahí la gente directamente te escribe un WhatsApp y bueno, gracias. Puede ir a probar y hacerse un masaje, bueno, lo que necesite. Sí, sí. Bien. Sí, masajes deportivos, reiki. Bueno, también ahora tengo una camilla nueva. O sea, que trabaja sola, que trabaja con infrarrojo. Esa es más que nada para relajar y hacer drenaje linfático. Lo que busca es una alineación en columna, ¿no? Ajá, bien. Perfecto. Bueno, y también interesante lo que nos contabas recién del reiki. También reiki, manejas energías y todas estas cuestiones. Sí. Buenísimo. Bueno, Analía, muchísimas gracias. Bueno, perdón, así me trabo. ¿Sí? Está como bien, está bien. Bueno, te dedicas a hacer masajes. Claro, está claro. Bien. Mientras se trabe. Claro. No, que decían los chicos, mientras no se traben las manos, te dedicas a hacer masajes, así que está bien. Bueno, no, las manos están re bien. Bien, bueno, Analía, eso nos alegra. Sí. Entonces, te mandamos un beso grande, hasta luego. Bueno, saludos, gracias. Chau, chau. Bueno, y pasamos.